Clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Somos Brujeres al Aire, porque ni la tierra ni nuestros cuerpos son territorios de conquista. Somos un espacio de resistencia, arte y saberes femeninos. Porque somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar. Porque vivas nos queremos. Por eso, y más, tomamos las escobas y al aire. No te despegues de la sintonía de Brujeres al Aire. Empezamos. Creo que no estamos muy seguras, pero quizás estamos un poco intercambiados los horarios con las otras compañeras. De todas maneras, bueno, siempre hay algo de qué hablar, siempre hay algo que compartir. Entonces, este es el espacio, este es el momento y el tiempo y las personas para hacerlo. Entonces, pues vamos a ir ahí un poco a conversar de algunas cosas que entre la Zeta y yo como que hemos venido conversando un poco. Ahorita se sienta la Zeta. Hola, Zeta. Hola. Entonces, nada, queríamos como conversar un par de cosas que nos parecen que quizás se puedan visibilizar como hechos aislados o hechos, digamos, apartados del uno del otro, pero que nos parece que es necesario verlos bajo una misma óptica o un mismo pensamiento un poco crítico de la realidad y de las cosas que van pasando, ¿no? Entonces, básicamente eso. Vamos a hacer un programa de actualidad, sí. Pero no vamos a hablar de farándula. Pero obviamente Bulba y Ruda no van a hablar de farándula. Vamos a tocar así tres temas que creemos que en la coyuntura son necesarios revisarlos en conjunto. Y bueno, empecemos. Queremos primero empezar un poco denunciando la falta de celeridad y de justicia que existe en este país, hablando de un caso que ha sido muy sonado, de un caso de agresión, que es el caso de Eli. Y queremos empezar por este porque nos parece este una muestra de lo que pasa siempre, de lo que ha venido pasando en general en la sociedad, en el mundo, pero en el Ecuador en específico, con los temas de violencia machista en el país. Sí, como de cómo forma parte del mismo entramado del supuesto sistema de justicia, ¿no? Cómo se tratan este tipo de casos, cómo se presentan ante la opinión pública, ante los medios, ante la misma sociedad, incluso, digamos, ¿cómo se dice? Alternativa, no sé, algo así. Y pues nos parecía importante conversar un poco de este caso de Eli, de cómo se está llevando a cabo, en donde no sé si para quienes no conocen la noticia, es el caso de una chica que fue estuvo a punto de ser asesinada a golpes por su pareja, un agresor que de hecho está por ahí circulando la foto en internet, que me parece como por medida de seguridad, que es importante igual que la veamos todas, ¿no? Sí, Eli es una mujer de 31 años que puede ser cualquiera de nosotras, o sea, Eli es... puedo ser yo, ese es el tema, ¿no? Lo que queremos poner en, digamos, lo que queremos visibilizar es que el nombre de Eli puede ser el nombre de cualquiera, podemos ser mañana cualquiera de nosotras. Eli es una mujer que ya había denunciado antes la violencia que estaba viviendo con su expareja, mismo que ahora intentó asesinarla y que fue juzgado por lesiones nada más y se encuentra a 60 días preso. La denuncia con respecto al tema es que este caso debía haber sido tratado como un intento de femicidio, que es lo que es. Es claramente, digo, a los ojos de cualquiera basta ver no solo las fotos que están circulando en internet, sino basta conocer el testimonio de Eliana, que se atrevió a denunciar a su agresor públicamente, y entender que efectivamente si no fuera por la acción de su madre, ella habría, estaríamos contando un feminicidio más en el país. Entonces, con respecto de esto, queremos como denunciar además la inoperancia de la justicia legal en este país, o sea, la incapacidad de hacer frente a hechos como este. Se supone que la tentativa de un delito se debe condenar con hasta 2/3 de la pena del delito consumado. Y eso significaría que el feminicidio está penado de 22 a 26 años, depende de los agravantes además. Sin embargo, en este caso se juzgó con la figura de lesiones al agresor, y la justicia lo que le ofrece a Eli es que en 2 meses su agresor estará, su casi asesino estará en las calles, caminando libremente y amenazando su vida. Entonces, digo, si ya intentó asesinarla una vez, y las autoridades lo que le están diciendo es que le sale barato a un hombre a agredir a su pareja hasta casi la muerte, entonces para este será muy fácil la próxima asesinarla. Eso es lo que está diciendo la justicia, eso es lo que le está diciendo el juez de turno que llevó el caso, eso es lo que le está diciendo la justicia legal a las mujeres en este país. Eso es como lo que quisiéramos debatir para empezar el día de hoy. Y también así como no sé, también a mí me interesa como que no se quede la idea de que entonces no hay nada que hacer. O sea, porque siento que entonces lo que debemos hacer es como activar nuestros canales de justicia. Claro. ¿Cómo podemos hacer justicia más allá de la denuncia que no nos ofrece nada? Y mientras tanto la consigna es mujeres denuncien, pero las mujeres que denuncian no tienen ningún nivel de justicia, son revictimizadas, además son puestas en peligro, o sea, porque además de denunciar a su agresor, lo que esto genera es más odio de este, que luego viene, las busca y las asesina, y esto no lo digo infundadamente, más de la mitad de feminicidios del año pasado son de parejas que fueron denunciadas, o sea, con mujeres que se murieron literalmente con la boleta de auxilio en las carteras, en las mochilas. Entonces, digamos, también cuál es la opción para nosotras mujeres para caminar con seguridad en este mundo de clara injusticia. Sí, como justo ahorita veníamos conversando con unas amigas y justo ahorita lo que dices tú, como creo que es una situación bastante compleja, ¿no? Como que habría que ponerse a pensar también y poner en entredicho la noción de justicia, ¿no? Porque además, ¿quién nos está brindando, entre comillas, de esta supuesta justicia? ¿Desde dónde se está ejerciendo esta justicia? ¿A ojos de quién, no? ¿Quién está determinando lo que es justo y lo que significaría reparar todos los daños que representan este tipo de violencias, ¿no? Entonces, como chuta, bueno, creo que podríamos abrir otro tipo de debate también, porque también se entra como que la cuestión de la cárcel, en donde no, obviamente quien sale de una cárcel, sea quien sea, no va, la cárcel no sirve, sí, eso hay que tener súper claro, no nos va a solucionar nada, no presenta, no resuelve nada de los conflictos sociales en sí, sino que más bien los perpetúa, sí, la cárcel multiplica la violencia, y eso no significa que entonces Yo diría, pero claro, es muy difícil, es súper complejo bajo un sistema de vigilancia y control, como que tomar justicia por mano propia, ¿no? Es lo que más, al menos desde las mujeres, es lo que más nos equipararía en este maldito juego así de desventajas, ¿cachas? Lo cual jamás pasará, porque también, porque es así, estamos en el sistema punitivo en donde también nos veremos así como lo que pasó con esta chica de Argentina, ¿no? En donde ella decidió asesinar a su agresor y a ella le dieron 35 años, ¿no? Entonces, por asesinato, es increíble, ¿no? Entonces podemos ver cómo este tipo de cosas se dan así en un sistema que no funciona, ¿no? Entonces, como que sí, es necesario poner estas cosas, nombrarlas sobre la mesa, así como que nombrar las posibles, las alternativas de nuestros, como decías, como nuestros canales de justicia, nuestros propios medios, de incluso de cuidarnos, de enlazarnos tanto como para la prevención como para la resolución, por así decirlo, para la justicia, así. Y en este caso, claro, igual, digamos, sí, hasta qué punto la idea de que un agresor se vaya a la cárcel en inicio a mí me parece como válida, porque no sé, en los casos de feminicidio desde diferentes plataformas se está exigiendo que los agresores sean sentenciados, y sean sentenciados con las penas más altas, porque son claros delitos de odio. Algo que me pareció súper fuerte es que en varios medios de comunicación, incluso más allá de las conversaciones cotidianas, se pone muy entredicho la figura de femicidio como una como figura el concepto, legal, ¿no? como un concepto legal. Que pareciera que lo único que hace es diferenciar los homicidios de mujeres y de hombres por el género, por el sexo. Nada más. Y que resultaría innecesaria en un mundo en el que todos somos asesinados, pareciera, entre comillas, por las mismas causas de violencia estructural. Entonces, algo que me parece súper también importante de decir, ya que tenemos la oportunidad de decirlo a más gente, es que el feminicidio o el femicidio, como está tipificado en el Ecuador en el COIP, no se tipificó de a gratis. Eso fue resultado de la lucha histórica de un montón de mujeres. Claro. Y de la muerte, y de la cuota de muerte de mujeres asesinadas por odio a lo largo de la historia, digamos. Y lo que se trata no solo es de diferenciar el género de la persona asesinada, no es un femicidio solamente y solamente porque se trate de una mujer la víctima, sino realmente es porque se quiere visibilizar una situación de poder. Toda una estructura de violencia. Y creo que eso no es, lo que más me parece súper fuerte es que otros medios de comunicación hayan puesto en debate esto. Pero también sí me parece interesante nombrarlo, o sea, que siga pareciendo descabellado para un montón de gente el que se tipifique un crimen de odio en el país y que se quiera retroceder, digamos, un poco en la historia de lo que ha significado la lucha de las mujeres en este país, en esta ciudad. Pero sobre todo que se ponga en entredicho algo que se puede evidenciar en la sociedad claramente, que es, hay una diferencia de poder entre hombres y mujeres, claramente. Uh-huh. O sea, no me cuenten cuentos que yo no vivo. O sea, muchas de las sobrevivientes de violencia hablamos desde nuestros cuerpos porque la violencia nos ha tocado. Y digo, el tema de más allá de politizar estas cosas, de llevarlas a la opinión pública, es que precisamente estos crímenes se han escondido durante años en la impunidad y en las cuatro paredes de las familias y de las casas. Entonces, lo que se ha hecho a través de tipificarlo, de nombrarlo, de seguir construyendo plataformas, es que se visibilice el hecho y que se empiece a debatir y condenar. Claro. Sí, entonces sí creo que hay que poner en entredicho un montón de cosas y ponerlas sobre la mesa, incluso sobre las luchas mismo feministas, así como desde donde se está abordando y acompañando este tipo de cosas también, ¿no? Y nada, con eso creo que podemos ir al primer corte de música. le hace falta algo más que brillo. Oh, voy a pasar la vida entera callándome las musas, mordiéndome la lengua y teta. Te topaste con la mujer equivocada que te sangra muchas veces más al mes para dar la cara. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya, que no me he puesto el maquillaje, que y parezco demasiado vulgar. Mira ahora, mira ahora, mira, mira, mira ahora, mira ahora, mira ahora, puedes mirar, chao, por más que mires, no, no, no verás, no, ni un objeto sexual. Y estupicia, ver mujeres dirigiendo la sorpresa es justicia. El feminismo es igualdad, colega, huyendo de la cultura del odio que esperas ir ya. Vistes como una perra, tu rol social apesta y neta. Mientras tus gastas saliva a descubrir prejuicios, ellas vuelan alto o al edificio. Pille de la agua que mana y cabota de la mar, y así ni a cambio que costa respirar. Pille de la igua que brota de la mar, y así ni a tan de pum. Bueno, hola, ese era un tema de Mafalda, se llama En Guerra, de las mujeres estamos en guerra porque es justo y necesario. Sí, y claramente estamos en guerra, en una guerra en la que para la justicia, cuando somos víctimas, no se nos hace justicia, para la justicia entre comillas, y cuando nosotras somos las infractoras de la ley, entonces sí somos si somos catalogadas delincuentes y si somos procesadas con todo el peso de la ley encima, ¿no? Y con ello quiero nombrar a los 300 casos de mujeres que han sido procesadas en estos últimos años por el delito de aborto. Y con ello nombro el tema que del que también queremos tratar esta tarde. Continuando con la actualidad. Y es algo que digamos, en la coyuntura se ha estado hablando. Y es importante que se empiece a hablar, porque en el Ecuador no nos hemos atrevido ni siquiera, digamos, las mujeres a nombrar el aborto, la despenalización total del aborto. O sea, el aborto libre como tal, tanto de condiciones penales, legales, como sociales. Es decir, que la despenalización del aborto propone que se despenalice social, legal y moralmente el tema del aborto. En una sociedad en que las mujeres abortamos todo el tiempo en todos los estratos sociales, y que muchas mujeres que mueren al estar abortando en clínicas clandestinas son mujeres pobres, y eso pasa en el Ecuador, esto está pasando en este momento, y queremos ponerlo en debate a través de lo que ha pasado en Argentina y contándoles un poco una noticia de cómo se ha llevado el tema y cómo se está viviendo en Ecuador. Relacionándolo un poco al contexto de Ecuador. Dice, Argentina despenaliza el aborto y Ecuador, 16 de junio del 2018. Nadie busca promover el aborto en sí mismo. El aborto es el último recurso al que acude una mujer. Estar a favor de la despenalización del aborto no significa estar a favor de su práctica. Más bien significa estar en contra de la penalización y criminalización de las mujeres. El triunfo en el camino a la legalización del aborto en Argentina ha tenido unas dimensiones épicas y nos ha llenado de alegría, no solo a las mujeres feministas, sino a todos aquellos que preocupan la vida de las mujeres, sobre todo las más pobres que arriesgan su vida por un aborto clandestino. Pudimos advertir un debate muy amplio y sustentado en Argentina. Los asambleístas tuvieron que escuchar a filósofos, genetistas, biólogos, en exposiciones argumentadas que fueron el sustento de la decisión de los diputados. No obstante, el trabajo fue de las mujeres militantes, no solo de las que de una manera humana se apostaron fuera del recinto parlamentario, sino aquellas que durante décadas han luchado por esta conquista en ese país. Del otro lado, diputados y diputadas, supuestas defensoras de la vida, si bien estaban respaldadas por una buena parte de la sociedad más conservadora y retrógrada, no pudieron debatir con suficiente rigor frente a una realidad evidente. Los abortos están ahí y van a seguir sucediendo. Frente a esto, el debate, más allá de cuándo se inicia la vida, es cómo la política pública puede abordar esta problemática que conlleva una alta tasa de mortalidad materna. De todas formas, hay que decir que apenas unos pocos votos fueron los que le dieron el triunfo a la iniciativa de ley, lo que muestra la radicalidad de este debate. Para Ecuador, las mujeres ecuatorianas y para las feministas, todo esto constituye una inspiración. No obstante, es desesperante advertir que acá estamos muy atrás, ni siquiera alcanzamos a despenalizar el aborto por violación. Grave herencia del correísmo, no la penalización, sino la pérdida de la oportunidad histórica que hubo para despenalizar. Y no se advierte ningún síntoma de que alguna de las bancadas legislativas esté diseñando reformas en referencia a este tema. Corresponde tomar renovados bríos al movimiento de mujeres para impulsar estos cambios. El tema del aborto genera posturas extremas, los que están a favor y aquellos que están en contra. Sin embargo, hay una serie de posiciones intermedias que es necesario considerar. La total libertad para abortar, sin importar razones o temporalidades, solo ocurre en muy contados países como Canadá, China, Corea. En la mayor parte de países europeos, Estados Unidos y otros, el aborto tiene restricciones temporales por gestación para practicarlo. Es lo que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados de Argentina, pero que aún requiere aprobación del Senado y veto presidencial. Nosotros nos encontramos muy por debajo de la posición moderada, por excepción, pues solo está despenalizado por malformaciones o en caso de que ponga en riesgo la vida de la mujer, y no incluye el aborto en caso de violación. Es urgente que el país avance en debate social y jurídicamente este tema, con el ejemplo de lo ocurrido en Argentina. Y bueno, con ello Sí, pues nosotras también, a nosotros nos interesa nombrarlo y nombrarlo de frente, ¿no? Algo que ha pasado mucho con la violencia y ha pasado mucho con estos temas que son sensibles y delicados, es que las mujeres hemos tenido que hablar desde la clandestinidad, incluso para hablar de violencia, y no, ahora nosotras, las mujeres, hablamos claro con nuestras voces y lo nombramos, y nombramos también el aborto como una consigna, como un lema y como un derecho, como una necesidad, más allá de posturas morales. Lo que queremos poner en debate es que el aborto en el país se sigue dando como en otros países, como en Argentina, y que si bien en Argentina llevan una lucha de 20 años, acá incluso es difícil hablar del aborto por violación, ni siquiera está contemplado el aborto en casos de violación. Claro, entonces también habría que ver justamente por cómo se están emprendiendo los procesos acá. Habría que también mencionar algo que conversábamos el otro día, que es como que saber estar claros de que no esto no es Argentina, de que estamos viviendo nuestro propio contexto, ¿no? Entonces habría que desarrollarnos en base a nuestras propias necesidades, ¿no? Entonces sí pienso que con toda esta ola de incluso luchas neoliberalistas, entran muchas cuestiones también que creo que hacen un poco de ruido en cuanto a la lucha por a favor del aborto, ¿no? Que creo que no se debe nombrar o desechar las posiciones o las ideas así nomás sin previamente analizarlas, como lo que mencionábamos nosotras conversando como acerca de las causales dentro de la legalización y sus implicaciones, todas estas cuestiones de más o menos lo que implica el discurso del aborto libre acá en Ecuador, ¿no? Que la despenalización del aborto, que no es lo mismo que la legalización, y todos sus aristas, ¿no? Los matices que atraviesan y a las esferas sociales, digamos, a las que afecta directamente todos estos debates que muchas veces no los traemos a la mesa, ¿no? Y es difícil porque incluso en la familia nos habrá pasado que tenemos posiciones divididas, que es complicado uh-huh. tratar el tema con la gente más afín, afectivamente, entre comillas, la familia, en la que estos temas están demasiado mistificados, están demasiado guardados, hay tabúes que están muy muy muy fuertes sobre temas como estos, que no nos permiten mirar objetivamente el hecho es que las mujeres siguen abortando, seguimos abortando, y va a seguir pasando. Y las mujeres, si es que no se logra visibilizar y legalizar y despenalizar, más allá de legalizar, despenalizar el aborto, lo que va a pasar es que las mujeres pobres que van a clínicas clandestinas se van a seguir muriendo mientras aborto. Ese es el tema. O sea, lo que nos interesa, más allá de pelearle a las posturas, entre comillas, pro vida, porque sí, o sea, si per se, es no ganar la discusión. Es, claro. Es mostrar que hay una realidad que está pasando, que no la vamos a esconder a través de tabúes morales. Claro, y creo que igual más o menos lo que habíamos estado conversando también, como que también tener claro de que el momento, cuando llegue, lejos, cerca, cuando sea, pero sí, que tiene que llegar el momento en el que el aborto sea legal o sea despenalizado, creo que más dentro del ámbito de la legalidad, ¿no? Sobre todo, que siempre tiene su entramado y sus trampas así como bien capciosas, así... saber que en el momento cuando eso llegue, cuando eso pase, saber que no es que ya se llegó, no es que ya terminó, sí, sino que más bien eso implicaría que listo, ya llegamos aquí, ahora cómo seguimos, sí, la cosa sigue, porque podríamos apostar, que es lo que pasa con todas las cuestiones así legales, ¿no? Que están en función del Estado, ¿no? Entonces, la legalización no necesariamente garantizaría que las mujeres dejemos de ser primero discriminadas por eso, también de que no significaría que no necesariamente vas a poderlo hacer donde tú elijas, así no vas a poder abortar en tu casa acompañada por quien no sé, personas de confianza, sino que van a estar instituciones o centros médicos, digamos, entre comillas, especializados o directamente para esto, ¿no? Donde se atienden este tipo de casos, y eso no garantizaría nada, ¿no? Porque la violencia también médica es parte de la misma estructura, ¿no? Entonces creo que es algo que también dentro de las cosas como para tener en cuenta y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Sí, claro, más allá de la legalización, o sea, la legalización es una exigencia súper importante, porque por ejemplo en Argentina el proceso para despenalizar el aborto como tal lleva años, o sea, lleva 20 años atrás de la construcción de este cuento, de hacer que la gente acepte dentro de su realidad que las mujeres aborten, que las mujeres abortamos, y esto no por una cuestión de lo más deseable. O sea, las abortistas no es que quieran que de aquí en 10 años estemos pensando en que hayan 200 clínicas de aborto. No, lo que nosotras estamos exigiendo es que, de hecho, en algún punto de la vida los abortos no sean necesarios, pero mientras lo sean, las mujeres necesitamos la garantía de que no nos vamos a morir haciéndolo. Claro. O sea, es así nomás la cosa. Claro. Tener en cuenta que el aborto es una práctica milenaria, sí, que en esta sociedad moderna donde nos hemos visto cobijados por un control moral como para mantener el orden social, dentro de esto el aborto ha sido satanizado también, cuando ha sido una práctica, como digo, milenaria, ¿no? Sí. Entonces, de diferentes culturas, comunidades, latitudes, lugares de la tierra, donde simplemente es algo natural, sí, donde el control del cuerpo se ha hecho necesario, el control del cuerpo de las mujeres. El control de los cuerpos en general en un sistema como en el que vivimos de explotación es necesario, porque necesitas cuerpos, productivos que sirvan dentro de una lógica para trabajar 8 horas, ¿no? Para trabajar 8 horas entre comillas. Pero los cuerpos de las mujeres en específico han sido como el pago a los hombres para mantenerse en un sistema de explotación. O sea, la posesión del cuerpo de nosotras y la decisión sobre nuestros cuerpos. Porque el decirnos qué hacer o no con nuestros cuerpos es básicamente la muestra de en qué posición estamos en la sociedad y en el mundo las mujeres. Que nos digan qué hacer o no si nosotras si debemos ser madres o no, si está claro. Y es cierto que culturalmente eso de controlar el cuerpo de las mujeres ha tenido su resultado, porque nosotras hemos perdido todo. Muchas de nosotras ya no recordamos las plantas con las que curábamos nuestros cuerpos, y las plantas con las que abortábamos y las que abortaban nuestras mamás, nuestras abuelas, todas nuestras historias. Y eso tiene una raíz, y es que la Iglesia ha sido una de las principales instituciones que a través del control moral de los cuerpos femeninos ha acabado con un bagaje cultural de sabiduría que nos permitía hace mucho tiempo decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, y que no es así hoy. Ahora el Estado nos quiere decir qué hacer o no con nuestros cuerpos, y la sociedad nos dice qué hacer o no con nuestros cuerpos. Y cuando las madres, y esto es una consigna que a mí me resuena un montón, y cuando las madres sí deciden ser madres, la sociedad las abandona a su suerte. Esos niños que crecen en situaciones, en condiciones de económicas difíciles, esas madres que tienen que arreglárselas, encima son penadas si, entre comillas, no lo hacen bien. Claro. Entonces, digamos, está esta doble moral súper presente en la sociedad que no permite que veamos concretamente temas como estos. A nosotros nos interesa ponerlo en debate, y más allá de decir alguna verdad, estas son nuestras posiciones personales y posiciones como vulva y ruda en la radio. Pero más allá de eso, digamos, lo que queremos es dejar ahí la espinita para que la gente, tomándose el café, se atreva a pelearse un poco más a fondo estos temas que nos aquejan, que nos llegan y que nos atraviesan. Son necesarios hablarlos. Con eso nos vamos a un corte comercial de la Casa de la Cultura y ya volvemos. Sudamérica. tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El encuentro de dos generaciones y dos formas distintas de expresar la historia. En la exposición del artista Edgar Carrasco Mora, bajo la curaduría de Ángeles Ortiz. Le espera hasta el viernes 19 de septiembre en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Le esperamos. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. El lenguaje del metal. Una exposición que plasma la belleza del trabajo en metal en 89 obras con la habilidad y talento de Francisco Romero Simancas. La exposición El lenguaje del metal permanecerá abierta hasta el 25 de septiembre en la sala Joaquín Pinto del Museo de la Casa de la Cultura. Le esperamos. La entrada es libre. El lenguaje del metal. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Abortar, quiero abortar a todo el patriarcado, guardianes de la moral, inversores del pecado. Aborto a tu hijo, no nací para ser madre, me destruyo y construyo y tu paradigma de aborto ser mujer, aborto ser esclava, aborto ser madre, abortemos en manada. Aborto ser trabajadora, señorito, buena dama, aborto heteronormal, romanticismo, su balada. Condicionan, condicionan, nos ahogan en la nada. Aborto la ciudadanía, el Estado y la familia, aborto al machismo, la izquierda y su agonía. Aborto al macho y al paco lo apaleo, al nazi y al facho, a todo le peleo. Aborto este sistema y tu estilo de vida, aborto la educación, desaprendo a mi medida. Aborto tu belleza, aborto la tristeza, aborto tu nobleza, tu estereotipo y tu promesa. Aborto el especismo y su racionalidad, y también aborto tu institucionalidad, tu asquerosa comodidad, tu ley y tu propiedad. Yo vivo como quiero, no te pido permiso, querer legalizar es palo, loco y sumiso. Aborto este camino, la legalidad no conduce a nada, aborto con leche y tu reforma reformada. Juro que la venden, aborto traccionada, política de mierda acercada y abusada, esta mala acostumbrada, siempre aferrada al dinero y al tener. Aborto capital, la frontera y el poder. Aborta al homofóbico, levofóbico, sexista, aborta al conformista, aborta al comunista, aborta al católico, aborta al sionista, aborta al vanguardista, al obrero socialista, aborta a la retro y al estado terrorista. Una vez abortado todo, me aborto a mí misma, destruirme y construirme, devengo feminista. Aborto ser mujer, aborto ser esclava, aborto ser madre, abortemos de manada. Aborto ser trabajadora, señorita o buena dama, aborto mi humanidad. Aborto mi humanidad y me transformo. Me transformo en animala. Tú vienes macho y me pongo mala, muy mala. Animala, muy mala. Bueno, hola, volvemos. Ese era un tema de las Una Bomber, que se llama Te aborto, me aborto. Abortamos todas las prácticas machistas y patriarcales de la vida. El aborto no es netamente ese para nosotras no solamente es abortar un feto, es abortar el patriarcado, es abortar el machismo, es abortar la violencia y es abortar también nuestras posiciones de indefensión, es claro. Abortar todo eso y es... Sobre todo, todo aquello que sentimos que nos violenta, que no, y no se trata de reniego de la mera histeria vacía sin contenido, sino como sí desde la histeria tal vez, pero saber qué es lo que nos está destruyendo y sabemos quiénes forman parte nomás de eso, los engranajes base, que no es que el patriarcado está aislado del Estado, el Estado es cómplice, las mujeres mueren a manos de patriarcas machistas, misóginos y el Estado es cómplice, solo nos observa morir y eso es cierto. Entonces, abordando todas aquellas prácticas incluso reconciliadoras que buscan simplemente pequeños acuerdos, migajas legales para apaciguar un poco la rabia, sabemos que eso no forma parte de nuestra lucha y todo eso también sí lo abordamos de la misma manera simbólica y emocional, mental, política e ideológica, ¿no? Y en contraste con estos temas que hemos venido proponiendo, quisiéramos hablar de un hecho que sucedió en Quito hace un par de días nomás y que causó un bastante revuelo. Queremos ponerlo en contraste porque traíamos dos temas que a nosotras nos atraviesan de una manera súper importante. Y luego este, y cómo se lo ha tratado desde las autoridades, y lo queremos manifestar de esa manera, fue intencional que este tema viniera al final, y estamos hablando de los grafiteros del metro de Quito. Uh-huh. Uh-huh. Y queríamos, no por casualidad, contrastar cómo en este país, en esta ciudad, en este pueblo llamado Quito, nos siguen matando, nos siguen violentando, hay un montón de problemas, pero... el graffiti de unos jóvenes vándalos en el metro nuevo de Quito, el juguete preferido del alcalde, causa más revuelo que todos los temas juntos, o sea, uh-huh. que las denuncias de agresión, que digo, en septiembre nomás han habido varios feminicidios en el país, de los más violentos, así. O sea, el 5 de septiembre murió Rosalviño Cedeño, una mujer que fue apuñalada frente a su hijo, porque le exigió al padre de su hijo que le pague la manutención de su hijo. Otra mujer en la costa fue incinerada por su pareja viva. Y en Quito pasa el tema de Eli, y luego unos grafiteros se meten al metro de Quito, lo grafitean y se genera el revuelo más grande de la vida de Quito en los últimos meses. O sea, se ofrece una recompensa de $100,000, además de 5 años de cárcel, a quienes hayan pintarrajeado el metro de Quito. Y bueno, yo personalmente creo que se ve más bonito que antes. No sé si soy la única, pero a mí me gusta el estilo. Y claro, con eso creo que hay que nombrar como todas las perspectivas que están atravesando este tema, ¿no? Como que hay muchas, digamos, hipótesis que circulan alrededor, cada quien logrará, digamos, identificarse o sentir un poco más de verdad en cada hipótesis. Lo que sí creo que estamos de acuerdo y creo que hay que posicionarlo es que no habría que seguirle el juego ni seguir la información mediatizada, ¿no? Como la oficializada, en donde siempre, obviamente, se está criminalizando a la gente que siempre se criminaliza, ¿no? A los que quieren hacer... ponen en práctica ideas que simplemente atentan ante la moral ciudadana, ¿no? Entonces, es así como que obviamente siempre se va a justificar un montón de prácticas de discriminación, de marginación, de limpieza social, etcétera, ¿no? En distintos sectores y pues esto creo que cabe perfectamente y entre eso entonces como que nombrar un poco que una de las cosas que circula alrededor es la la opción, digamos, de que la razón de ser de esta grafiteada, de que cómo se firma con tres nombres que son Shug, Skill y Suber, que son nombres artísticos de tres jóvenes que murieron atropellados por uno de los trenes del metro de Medellín en julio de este año. Y se supone que más o menos, yo he visto las fotos y como que escriben como Vandal, no sé si se hace a su crew o como sea, pero como que plasman los nombres de estos chicos, como supongo yo, de una manera no tan explícita en realidad, como el reivindicando también esto, porque sabemos que en Colombia es un poco más, digamos, no sé si un poco más, digamos, fascistoide todas estas dinámicas del control dentro de no solo el ¿cómo se dice?, el servicio de transporte público, así, sino como en las calles, así, las vueltas, ¿no? Entonces, como reivindicar un poco a estas tres personas que murieron atropelladas mientras grafiteaban, ¿no? Vamos a ver que eso obviamente es algo que el municipio o la institución a cargo del transporte público jamás va a responder ni se va a hacer cargo, ¿no? Entonces, y bueno, también así como tratar así más a fondo qué hay detrás de la criminalización de hechos como este, es que a las autoridades claramente no les importa la vida de la gente, sino la propiedad, la defensa de la propiedad como tal. Y que pareciera que eso resuena un montón en la gente común. O sea, que yo sí he visto a mucha gente reaccionar en defensa acérrima con respecto del metro. Sí. Y no sé, con todo lo que ha representado el metro, además, porque el metro ha representado, como entre otras cosas, la destrucción de cultura que estaba, de vestigios culturales que se encontraban en paradas como San Francisco, en las catacumbas que se conocían, que por las que va a pasar el metro y en donde se realizó una de las paradas. Y muchas de las luchas que se hicieron para evitar que pasara por ahí el metro se han invisibilizado. Digamos, lo que sí resuena es lo que los medios de comunicación en general han repetido, y es que este acto vandálico le afecta a la ciudad y etcétera, etcétera, y que inicia una verdadera cacería de brujas. Porque con los 5 años de prisión que se está dando para los posibles autores de este crimen atroz, lo que se está es dejando un mensaje claro y simbólico a la gente que se dedica a apropiarse del espacio público para todo tipo de expresiones, no solo el graffiti. Y que, además, basándose en una siempre doble moral, porque los políticos y politiqueros, cuando les interesa, pagan a gente, que es la que quieren criminalizar ahora, para que les llene de propaganda las calles de Quito. Claro, o sea, sí. Digo, el alcalde Rodas ya no se acuerda cuántos, vamos, Rodas sí, alcalde Rodas, el próximo alcalde de Quito, habían en pagó a cuánto les pagó a los jóvenes que se dedicaron a hacer esto, o sea, ¿cuándo sí se vale hacer estas cosas? ¿Cuándo no? ¿Cuándo sí somos criminalizados y cuándo no? Lo mismo que pasa con las mujeres, ¿no? O sea, ¿cuándo podemos acceder a la justicia y cuándo no? ¿Cuándo estamos del otro lado? Claro, es la asimilación de todas estas cuestiones que yo pienso, como que igual el municipio, la alcaldía da espacio para que estén los grafitis adornando la ciudad, que yo sinceramente no estoy de acuerdo tampoco con eso, porque el grafiti pierde su esencia, digamos, de guerra de calle, ¿no? Así un poco también como el saber que no, simplemente no necesitamos respetar ninguna propiedad privada, ¿no? Y que no se busca cumplir ninguna estética tampoco. Tampoco, o sea, claro, exacto. La vuelta es como, es distinta, ¿no? Y igual con eso también, como que otra de las hipótesis que manejábamos por ahí también era que sea un montaje, ¿no? Con esto de lo que se graban las palabras con los nombres de estos tres grafiteros atropellados, pues como que puede ser, ¿no? También lo otro, porque hay que recordar que estamos en un medio de una campaña también contra este tipo de expresión, ¿no? Entonces, que va a afectar obviamente tanto, o sea, a muchas esferas, ¿no? Porque personas que reivindicamos también la propaganda callejera, obviamente va a ser mucho peor, con más razón aún, por la coyuntura en la que vivimos, donde la crisis se va agudizando, obviamente la vigilancia y el control también se van a agudizar, y las ideas, digamos, contrarias o de cuestionamiento, pues de tinte crítico, obviamente van a tener que ser silenciadas, y esto va de la mano, así va súper súper preciso, ¿no? Les cayó como anillo al dedo, claro, para que su campaña antigrafiti se impulse terriblemente de una manera represiva, de odio, así, ajá. Ajá, además con la legitimidad de la clase de la toda, gente más conservadora, de la opinión pública, claro, de la opinión pública, porque realmente es una, lo que ya está pasando, estos dos chicos que fueron encontrados pintando su colegio y ya así como fueron inmediatamente criminalizados, o sea, voy a leer el Twitter del alcalde después de levantarse en la mañana y ver el terrible desastre en su juguete favorito, el metro. Metro de Quito fue víctima de un acto vandálico en donde se han evidenciado varios delitos. Vamos a iniciar un proceso de recompensa para quienes colaboren con información sobre los agresores que afectaron nuestra ciudad. El metro es nuestro. Y lo repito de esta manera porque quiero efectivamente generar el contraste de cómo se tratan cosas como estas y cómo se tratan verdaderos delitos como los que ya hemos estado nombrando. O sea, cómo inmediatamente las autoridades reaccionan frente a temas como este, incluso dándole cualidades de víctima a el metro. O sea, en serio. Claro, se está generando este sentido de identidad de la sociedad, de la opinión pública a través de las propiedades privadas, como si eso realmente fueran las personas. O sea, no sé, me parece un poco absurdo, es patético, ¿no? Entonces sí, por otro lado, si es que lo que sí, yo sí quiero mencionar desde una posición personal, es que si es que en el caso de que estas personas que entraron a grafitear el metro lo hicieron para reivindicar a sus colegas grafiteros, sí me parece que faltó un poco de autocrítica, porque sabemos que no, que de todas maneras, yo como diría, no está causando ningún daño, así van a coger un tíñer y lo van a limpiar y no van a causar ningún daño en sí, digamos, de revancha o venganza contra estos símbolos, así, de lo que representa como el control, el como la discriminación igual, así. Sin embargo, se vuelve el escenario perfecto, claro, para comenzar esta cacería de brujas, que ya había comenzado. Comenzaron la justificación perfecta para que exista todo esto. Sí, fue bastante egoísta, en donde para eso, locos, por favor, vayan y pongan una bomba si quieren, sí, y déjenos las calles también libres, así, como, no sé, no afectan solo a los grafiteros normales, sí, como que hay un montón de gente que necesitamos de las calles para expresarnos, sí, de muchas, muchas maneras. Las mujeres estamos, digamos, apropiándonos del espacio público todo el tiempo, porque para nosotras el espacio público no es nuestro, para nosotras salir a la calle es invadir el espacio público en sí mismo, y muchas de nosotras hemos tomado las calles para denunciar las violencias que vivimos día a día, y claro, esto efectivamente nos afecta, porque entre los niveles de justicia que nosotras poníamos en debate en inicio, está, por ejemplo, generar niveles de justicia social en el que se, por lo menos, se conozcan, se deje de cuidar a los agresores. Y en el momento en el que yo quiera poner los nombres de esos agresores en las calles para que todos y todas podamos mirarlos, sé que en este momento en Quito la cosa está brava. O sea, que esto lo que ha generado es un escenario muy fértil para criminalizar cualquier tipo de expresión, que ya venía pasando, ¿no? Porque además hay propuestas del alcalde no solo con respecto de los grafiteros, sino con respecto de todo lo que afecta al ornato de esta hermosa ciudad reconocida por la UNESCO. y que básicamente van incluso por intentar normar, entre comillas, al arte callejero. Al arte en general, ¿no? Así como a todas las expresiones artísticas que se promueven en las calles. Y ofreciéndoles una posible tranza con el alcalde, firmándoles una especie de contratos. Y es decir, esa misma lógica que se ha utilizado con el graffiti de ofrecerles un espacio específico para que pinten, así como diciéndonos desde una norma paternalista, bueno, quieren pintar, quieren hacer arte, nosotras les vamos a decir dónde, cómo y cuándo hacerlo. Y eso rompe totalmente la lógica de lo que implica invadir y apropiarse de los espacios públicos y también privados y atentar en contra de ellos. Claro, igual apaciguar a todas esas personas que deciden como romper un poco los esquemas, sí, yo creo que hay que retomar eso a pesar del miedo, así hay que vencer esas barreras porque es la única manera de combatir el aburrimiento que implica este podrido mundo. No sé, creo que hay que retomar eso un poco más allá del miedo. Eso, y con eso nos estamos despidiendo. Hemos conversado temas necesarios y pues nos estamos viendo en un mes más o menos. Igual sigan cada miércoles las compas de Brujeres al Aire. Estamos todas tratando temas de interés para nosotras, para nosotres. Y sigan escuchando a Kumara el próximo programa. Estamos desfasadas de tiempo, no sé en qué miércoles estamos, nos estamos volviendo locas en esta sociedad, pero pero bueno, en más o menos un mes nos seguimos estamos viendo, conversando, luchando. Arriba las que luchan. Soy brujer y a este sistema me enfrento. Agua mi sangre, viento mi aliento, tierra mi cuerpo, fuego mi espíritu. Soy brujer y a este sistema me enfrento. Nací en la luna llena y cada mes con ella yo me conecto. Esto fue Brujeres al Aire.